No, que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y dije no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo. La paloma y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Me matan si no trabajo. Y si trabajo me matan, eso es tener mala pata. De cualquier forma me matan. ¿Estás escuchando el programa? Trabajadores. Por Radio Semilla 106.5. Buenas tardes. Acá les hablamos a los barrios de Balvanera, San Cristóbal y todos nuestros oyentes de internet. De Radio Semilla, la FM 106.5. Bueno, este programa lo estamos realizando Pilar, Mirta, nuestra compañera que le decimos Negra, Mario, nuestro operador, bueno, está por llegar Adrián, y hoy está ausente Analía, nuestra compañera, porque está de viaje, y bueno, quien les habla, María del Carmen. En el programa de hoy tendremos de invitados trabajadores de Mercado Libre, de comercio y un compañero metalúrgico. Después vamos a nombrarlos cuando los entremos a hacer hablar, cuando después que comencemos nuestro noticiero del día. Bien. Nuestros datos para comunicarse es el teléfono 3530-5270. Se puede entrar a nuestra página www.radiosemilla.radiosemilla.com.ar y bueno, cliqueando el último botoncito de la casetera que aparece ahí, se puede escuchar los programas. Después se nos puede mandar un mail a trabajadores@radiosemilla.com.ar o encontrarnos por Facebook, comunicarse con el programa Trabajadores. Bien, vamos a comenzar con nuestra compañera Pilar dando las noticias del día. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a seguir nuestro noticiero. Y como ustedes recordarán, la semana pasada ya habíamos mencionado, y la anterior también, el conflicto de la línea 60. Bueno, esta semana, el 26 exactamente, ellos ya habían arreglado, habían tenido un principio de acuerdo y habían vuelto a trabajar. Pero ¿qué pasó? En la madrugada del día 20, el martes 27, nuevamente gente patota ingresó a la cabecera Constitución. ¿Qué hicieron los trabajadores? Que ya tienen gimnasia en eso, inmediatamente pararon los servicios de 0 a 0.40, porque no pueden tolerar trabajar bajo amenaza con estos personeros del gremio matones. Ellos dicen, reiteramos nuestro compromiso de querer soluciones por la vía del diálogo y cumplir con el acta firmada. Pero cada vez que los trabajadores estén en riesgo, pongan en riesgo su vida, se retomarán automáticamente medidas de fuerza. Muy bien por ellos, que es la única forma de combatir a las patotas. Bueno, seguimos con los compañeros de Siderar, Aedo. Ellos también habíamos comentado la semana pasada que se habían encadenado el Ministerio de Trabajo para que los recibieran y para presionar a la empresa y al sindicato que tomaran cartas en el asunto por sus despedidos. Ellos tenían 17 despedidos, después de ciertas medidas de lucha habían logrado reincorporar a 11 y quedaban 6 compañeros afuera. Estos son por estos 6 compañeros es por lo que se está peleando actualmente. El martes nuevamente volvieron a estar frente a la puerta de entrada de Siderar en Aedo, llamando a todo el mundo que quiera solidarizar con ellos. Dicen estos compañeros que Siderar tiene en el país en total 7 plantas que monopolizan la fabricación de chapa laminada y obtienen, como nos podemos imaginar, ganancias extraordinarias. Y puntualiza además este compañero que la empresa emplea a más de 10.000 personas, pero más de la mitad menos de la mitad está en la planta permanente. Es decir, la mitad está o tercerizado o con alguna forma de contrato precarizante. Apareció una noticia muy interesante que aquí, mientras nosotros leíamos el noticiero, han llegado hasta el estudio las dos compañeritas que vamos a tener, las dos compañeras de Mercado Libre que vamos a tener para charlar en este primer bloque. A ellas le vamos a preguntar, pero vamos a enunciar la noticia para ver qué saben de esto. Nosotros la obtuvimos de Tiempo Argentino. Dice que el día 28 de septiembre, es decir, ayer, los ejecutivos del portal Mercado Libre deberán explicar por qué despidieron a 2 candidatos a delegado y no garantizan el salario mínimo. Diputados de la Comisión de Legislación del Trabajo citarán a directivos de este portal, o sea, de Mercado Libre, ante las graves acusaciones de un grupo de trabajadores despedidos el 21 de julio pasado. Los legisladores buscarán explicaciones de parte de la empresa en relación al despido de los candidatos a delegados de la Comisión Interna y otras actitudes antisindicales denunciadas por los trabajadores, entre ellas la permanencia de un 50% de la plantilla de empleados que está fuera de convenio colectivo. Y también les preguntarán por el pago de salario por debajo del mínimo legal. Así que esta misma noticia se la vamos a preguntar y vamos a charlar un poquito con las compañeras. Otra noticia, ayer, miércoles, más de 50 organizaciones volvieron a reclamar por un salario mínimo y vital. En general, digamos, está compuesto este grupo por los trabajadores del Plan Argentina Trabaja, que son cooperativas, y ellos plantean como primer punto de sus reivindicaciones, están cobrando 1.200 pesos, ¿no? Y ellos plantean que deberían cobrar como mínimo el salario mínimo, es decir, 2.300 pesos. Participaron también, además de Buenos Aires, hicieron movilizaciones en Tucumán, Mar del Plata, Rosario, Jujuy, Chipoleti y Córdoba. Además, ellos están activando un petitorio por el cual piden de que ningún trabajador gane por debajo del salario mínimo. Bueno, finalmente levantaron este acampe que tenían Durante esta jornada, dicen los trabajadores, conseguimos que el Gobierno Nacional escuchara nuestros reclamos y esperamos que cumpla con el compromiso obtenido, que sin embargo nos parece insuficiente en relación a nuestras demandas de carácter nacional. A pesar de esto, todas las organizaciones consideramos prioritario continuar con el diálogo para resolver las problemáticas sociales que aquejan a nuestros barrios y provincias. Bueno, la organización que nuclea, o una de las organizaciones que nuclea a estos trabajadores, es la AEGT-CAP, que es Agrupación de Trabajadores Precarizados. Y por último, antes de darle el micrófono a nuestras compañeras, nos llega una noticia de Formosa, que ocurrió la madrugada del martes 27 de septiembre. Bueno, nos dicen que personal judicial y de la Policía Provincial de Formosa se hicieron presente en uno de los accesos a la comunidad COM, que ya la conocemos porque estuvieron meses aquí en Buenos Aires pidiendo por sus reivindicaciones después de que tuvieran una represión muy grande allí. Se hicieron presentes los... la policía con una supuesta orden de allanamiento. Si lograban realizar esto, el plan era continuar por otras cosas más con este mismo procedimiento. Varios hermanos COM aseguran haber visto al juez Mauriño, quien también estuvo presente el día de la brutal represión policial del 23 de noviembre del año pasado, ¿se recuerdan? En uno de los accesos a la comunidad se lo vio a este juez, junto a algunos integrantes de la policía montada. Los efectivos también rondaron dentro de la comunidad, más precisamente en un centro que le llaman el SIC, que es el Centro Integrador Comunitario, que está muy cerca de la escuela primaria. De esta forma buscan instalar nuevamente el miedo, intimando con su presencia. Más tarde se pudo observar a estos efectivos policiales y judiciales salir a toda velocidad con sus móviles por uno de los caminos de la comunidad, cuando la Gendarmería Nacional tomó conocimiento de lo que estaba sucediendo. Esto demuestra que las intenciones con las que vinieron eran totalmente perjudiciales. Más allá de los nervios que provocó la situación durante el día, los hermanos COM se mostraron fuertes y con entereza. Ya basta de manipulaciones, ya basta de atemorizar a la comunidad COM. Está firmado por ellos. María del Carmen, ¿qué quieres? ¿Querés tomar el micrófono? Bueno, quería decir que leyendo hoy en internet estas noticias también, encontré que un delegado de ATE, del SENASA, que está en la CTA, llamado Alejandro Cabrera Britos, cuenta todo esto, pero aparte plantea, sugiere, que debemos organizar una campaña nacional e internacional denunciando a cada etnocida y su cargo en el gobierno de turno, porque el panorama que se observa en Formosa se extiende a otras provincias. Debemos tomar actitudes activas y poner fin al genocidio impuesto contra nuestros hermanos de forma definitiva y hacer pagar el costo político a quien le corresponda, ¿no? Bueno, muchas gracias, María del Carmen, por haber precisado un poco más esta noticia. Ahora vamos a un corte y enseguida presentamos a las compañeras de Mercado Libre. Están con nosotros Yanina Arellano, Elina Escudero. Y Elina Escudero. Oh, entendiendo lo que... Bueno, bueno, entonces le damos la palabra a las compañeras. A ver si nos pueden contar un poquito cómo comenzó este conflicto, cómo lo están encarando y qué necesitan también, ¿no? Bueno, el conflicto comienza, se remonta a, en realidad, hace 2 años aproximadamente, que nosotros venimos solicitando que haya elecciones en Mercado Libre. ¿Elecciones a qué, perdón? Elecciones a delegados. El gran problema que tenemos son las condiciones totalmente precarizadas dentro de una empresa que bueno, tiene ganancias siderales, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el año 2010 ganó únicamente en concepto de comisiones por venta 233 millones de pesos de ganancia neta, ¿no? No estamos hablando de facturación. ¿Cómo es el sistema de Mercado Libre? Mercado Libre es una empresa que intermedia entre compradores y vendedores para, bueno, ponerlos en contacto y cobra una comisión por esto. Además tiene últimamente desarrolló un medio de pago electrónico, por lo que nosotros creemos que el principal negocio de Mercado Libre es ese, es el financiero, ¿no? Además es una empresa que cotiza en una de las bolsas más importantes del mundo, que es Nasdaq, una bolsa donde cotizan empresas como Google, por ejemplo, que son grandes monopolios. ¿Es una empresa multinacional? Es una empresa que nació en Estados Unidos, el principal accionista es argentino, pero tiene capitales multinacionales. Los trabajadores, el contraste de todo esto es que los trabajadores ganamos salarios por debajo del salario mínimo vital y móvil, realizamos una jornada de 6 horas porque bueno, nuestras tareas son absolutamente estresantes y bueno, todo este tema que está en discusión ahora con la ley del teleoperador. Que es bueno, la insalubridad de este tipo de tareas. Te queríamos preguntar, porque hemos tenido también acá a chicos de call center, sí. Trabajadores de call center, y uno de los temas que estaba también en veremos era la del famosa ley del teleoperador. Después de que nos termines de contar el conflicto, quisiéramos saber la opinión de ustedes y si les sirve. Sí, estuvimos presentes en la discusión, así que te podemos contar qué resultó. El conflicto continúa con este reiterado pedido nuestro de que se realice una convocatoria a elecciones de delegados en la empresa. Nos corresponde Comercio por el momento, es el sindicato que nos ha tocado. Fuimos a solicitarlas muchísimas veces y todas las veces se nos fueron denegadas las convocatorias. ¿Dónde tienen que solicitar ustedes para hacer elecciones? Sindicato de Empleados de Comercio, de Capital Federal. Recibimos el apoyo del secretario de Asuntos Legislativos, Oscar Reinoldi, que es quien hoy está apoyando este conflicto, el único que está respaldando todas nuestras acciones por parte del sindicato. Si bien a él no le corresponde la convocatoria a elecciones, porque únicamente lo puede hacer el secretario de organización, él viene acompañando nuestro reclamo. Incluso llegamos al Ministerio de Trabajo con este reclamo de que se convoque a elecciones. ¿Cuál es el pretexto para decirles que no? Primero fueron las elecciones a secretario general del sindicato, que transcurrieron finalmente, se realizó el 31 de mayo. Ellos decían que, bueno, por este motivo, porque operativamente no contaban con los recursos para ir a hacer pretextos, ¿no es cierto? Operativamente no era posible y que iban a evaluar la urgencia de cada caso para ir normalizando esta situación. Nosotros sabemos que esto es un pretexto, que nuestra situación no iba a ser normalizada nunca porque el caso era urgente y sin embargo las elecciones seguían sin ser convocadas, así que fuimos al ministerio a pedir que intervenga y convoque o intime al sindicato y en su defecto convoque a elecciones, y exactamente una semana después somos despedidas. En mi caso por segunda vez, ¿no? Mercado Libre ya me había despedido el año pasado, tuviendo que reincorporarme por mi actividad sindical, y esta es la segunda vez que me despide. ¿Y vos ya estabas, te ibas a presentar a delegada? Sí, yo cumplo las dos, cumplimos con todos los requisitos legales, por eso no pudieron ampararse en ningún tecnicismo para denegarnos las elecciones. Lo que es evidente que es que hay un acuerdo entre la conducción del gremio y la empresa, ¿no? Del cual, por supuesto, excluimos a Oscar Reinoldi, que es el único que viene acompañando por parte del sindicato, no solo nuestro reclamo, sino que también estuvo participando activamente y condicionando fuertemente la posición de la Federación de Comercio en el día de ayer, donde se discutió la ley del teleoperador. La Federación... Perdona que te interrumpa. Sí. ¿Ayer se discutió en el Parlamento? Se discutió en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde se le dio la palabra a la Cámara Argentina de Comercio. Y por parte de los trabajadores, varios sindicatos, entre ellos estuvo la Federación de Comercio y estuvo el sindicato de televisión, SATSAI, estuvo FOETRA, entre otros. La razón era, bueno, discutir dos proyectos que en sí son bastante similares, pero... Uno ya posee media sanción del Senado. Entonces está más próximo a salir, digamos que lo que fue ayer fue una formalidad, invitar a los empresarios y a la gente representante de sindicatos para que se pueda discutir entre todo esto, ¿no? Un poco más de lo mismo, los empresarios queriendo dar cuenta de que el trabajo de call center que nosotros apoyamos no es insalubre, que ya hay algunas cuestiones reguladas. Una de las cosas que hicieron hincapié los empresarios fue en esto de haberse firmado 6 horas por seis días. Y bueno, esta ley vendría a mejorar lo que ya está dicho por convenio. Vendrían a ser 5 días, 6 horas. Y bueno, esto era una de las oposiciones por parte de los empresarios que nada, no tiene justificativo alguno, el trabajo es insalubre, realmente los pibes salen de ahí con la cabeza quemada y bueno, y nosotros estamos enmarcados en esa ley, dado que te describe al teleoperador no solo como el que recibe llamadas, sino también el que labura a través de un ordenador como lo hacemos nosotros, recibiendo denuncias, enlazando usuarios a través de la computadora. Y es lo mismo de estresante y bueno, por eso es que nosotros vamos a discutir para estar enmarcados también en esta ley. Sí, ustedes cuando hablan de la cabeza quemada que salen los compañeros, ¿qué quieren significar? Bueno, la cabeza quemada un poco es que es muy difícil tener antigüedad en un trabajo como el que hacemos nosotras o los call center, ¿no? Porque, bueno, es muy exigente, productividades altísimas, calidades que son inalcanzables, porque cada, digamos, call center o el mismo Mercado Libre donde nosotros trabajábamos, hay pautas. Tu trabajo tiene que tener un rendimiento y fuera de ese rendimiento no le servís a la empresa. Y para llegar a ese rendimiento, con el salario que recibís, que es muy bajo... ¿Cuánto tenés es, que Adela? Bueno, nosotros estamos en... ahora en, bueno, estábamos en 1.700 cuando nos fuimos, gracias a nuestros despidos y un poco el bardo que armamos, se subió a 2.000. Sigue por debajo todavía del salario mínimo vital y móvil, es una vergüenza, pero no, bueno, por lo menos... Perdóname, quiero pararte ahí. Es decir... para que clarificarnos nosotros, quiere decir que ustedes en Mercado Libre, 1.000 trabajadores, sí, están en una empresa que trabaja en bolsa, están ganando por debajo del salario mínimo vigente en este país. Sí, estamos por debajo, bastante por debajo. ¿Y eso ustedes lo denunciaron al Ministerio de Trabajo? Sí, nosotros... lo que venimos denunciando en el Ministerio es que, bueno, hay cuestiones colectivas que derivan en esta ardua necesidad de organizarnos para poder discutir este tipo de cuestiones, de irregularidades que tiene la empresa. El Ministerio, la respuesta no formal fue que despidos de dos personas no son conflictos colectivos, son conflictos individuales que se dirimen en la justicia únicamente. Por eso nosotros, bueno, tuvimos que llegar hasta la Cámara de Diputados para hacer oír nuestro reclamo y que realmente una autoridad estatal tome cartas activas en el asunto y cite a la empresa y, bueno, genere un espacio donde podamos tener una discusión con nosotros, con los actores que estamos movilizados y no con la cúpula sindical, que ya sabemos cuál es el acuerdo que tienen. Nosotros queremos que la empresa dialogue, sí, estamos por la paz social, estamos por el diálogo, por el no conflicto, pero con nosotros. Queremos que el diálogo sea con los actores que estamos involucrados y no con la cúpula sindical. ¿Qué perspectivas ven? Porque hay como dos conflictos, ¿no? Uno es la de la empresa y sus pagos ilegales, y otro es el conflicto que tienen con el sindicato, que no les ha dado hasta ahora la posibilidad de las elecciones. Sí, en realidad viene todo de la mano, ¿no? Actualmente en el sindicato obtuvimos un fuerte apoyo de Oscar Rainoldi, secretario de Asuntos Legislativos, y por fuera de él obtuvimos o bien el rechazo o bien el silencio del resto de la comisión directiva. Creemos que es el secretario general de un sindicato, tiene que luchar por los trabajadores y tiene que ponerse del lado de los trabajadores y no de la empresa. Nosotros cuando hicimos la medida de fuerza... ¿Cómo fue eso? Contanos, Janina. Elina y Janina. Bueno, la medida de fuerza surgió luego de nuestros despidos y el despido de dos compañeros más que se dieron en el lapso de unas horas, el mismo día, el 21 de julio, gracias a que nosotras veníamos teniendo una actividad gremial ya totalmente cristalizada, utilizábamos la cartelera sindical, volanteábamos adentro de la empresa, a nuestros compañeros, la empresa sabía absolutamente todo, estaba todo clarísimo. Y bueno, nuestros compañeros fueron entendiendo que tenían derechos bueno, adquiridos, que la empresa tenía que cumplir con ciertas cuestiones, el pago del aumento que se había acordado hace unos días no había sido realizado y no había una perspectiva de que esto se regularizara. Nosotras veníamos denunciando esto y muchas cosas más. Y bueno, gracias a todo ese clima que pudimos crear, la gota que rebalsó el vaso fueron los despidos. Entonces el paro comenzó con nuestros propios compañeros dejando de trabajar, pidiendo explicaciones sobre esto, y bueno, inmediatamente concurrimos nosotros junto con compañeros de Autopistas Urbanas, con compañeros de Comisión Interna de Visa, de Mastercard, compañeros de Coto también que vinieron a apoyar, y principalmente con Oscar Rainoldi, que vino a darle, digamos, el marco de legalidad y bueno, a denunciar este conflicto colectivo al Ministerio de Trabajo. A partir de ahí, ese fue el primer día de paro. El segundo día fue el 22, levantamos la medida. Bueno, porque obtuvimos un compromiso por parte de Armando Cavalieri de tratar el tema de las reincorporaciones en una reunión al siguiente lunes. Esa reunión se dio efectivamente en el marco del sindicato, pero Armando Cavalieri no tomó el compromiso que dijo. Aún así nos pidió una semana para seguir negociando y todavía estamos esperando una respuesta por parte de él. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes ven a estos dos conflictos cruzados? La organización dentro de ese conglomerado de trabajo, la organización gremial, ¿no? Y el conflicto con los bajos salarios de la empresa. ¿Qué perspectivas ven? Bueno, nosotras hoy por hoy entendemos que es importantísimo que volvamos a Mercado Libre a trabajar. Nuestra reincorporación está íntimamente ligada con mejorar las condiciones de trabajo dentro de Mercado Libre. Éramos dos personas que se habían jugado. Le decía a Lina, fue con más fe que con certeza, ¿no? Y dijimos, bueno, tirémonos a la pileta, yo veo que hay un poco de agua, y lo hicimos. Y bueno, ¿no? Terminó con nuestros despidos, pero en realidad no fue el fin, me parece que es el principio. El principio de que pueda surgir alguna persona adentro que piense lo mismo que nosotros, porque si bien todos estamos pensando lo mismo dentro del Mercado Libre, nuestros compañeros, es muy difícil, digamos, dar a conocer tu opinión, uno tiene miedo, pero bueno, la perspectiva es a largo plazo seguir, digamos, en contacto con nuestros compañeros como seguimos hoy, y bueno, y tratar de devolver. Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias con esto, porque creemos en la organización de los trabajadores, porque creemos que no estamos pidiendo nada ilógico, ¿no? Que es una empresa, como decía mi compañera Lina, que gana millones y que le importa un carajo a sus empleados. O sea, básicamente es esa, ¿no? La conclusión. Una empresa que se la guarda todo para ella. No reparte nada. Nosotros sabemos de boca de los empresarios, de mismos directivos de Mercado Libre, que se destina un 5% del patrimonio total a lo que es salarios. O sea que no contribuye nada a lo que es salarios. Y estamos hablando salarios de nosotros, que somos los soldados raso, y los jerárquicos, que cobran el triple, 4, 5 y 6 veces. No quiero saber cuánto cobran más que nosotros. No querés enterarte para no hacerte mala sangre. Solamente hablo de números, así que son, ¿no? Pero bueno, a partir de esto, y como nos seguimos moviendo, nos vamos a seguir moviendo constantemente, nuestros reclamos llegaron a diputados que empezaron a adherir, y bueno, como decían en la nota de Tiempo Argentino, se va a estar citando a la empresa y bueno, a nosotras y por parte del Sindicato de Empleados de Comercio, Oscar Reinoldi, con la idea de, bueno, primero un poco dar explicaciones, porque lo que pasó es evidente que es un despido discriminatorio por nuestro pensamiento y actividad gremial. Y bueno, en este marco ver cómo se puede destrabar este conflicto. Además también tenemos fechas de audiencia, porque nosotros elevamos una demanda rápidamente después de nuestros despidos. Ya tenemos los juzgados y ya tenemos la fecha de audiencia, en donde, bueno, se hará también una audiencia conciliatoria, donde podremos hablar si se presenta con la empresa, a ver qué es lo que tiene para decir o qué trato quiere hacer con nosotros, que no queremos plata, que no queremos estar afuera, que queremos volver. En base a eso hay que, digamos, ver qué es lo que puede ofrecernos, que bueno, nada, es lo que hoy por hoy no quiere. Y bueno, y también dentro de Comisión de Trabajo hablamos con la asesora de Victoria Donda, quien me propuso, porque también tiene que ver todo esto. Yo tenía una antigüedad de 4 años adentro de Mercado Libre, y durante los 4 años fui una trabajadora del nivel más bajo, representantes. Después de eso hay categorías donde, bueno, vos accedes a esa categoría y accedes a 200 pesos más sagrados para llegar a fin de mes. Y bueno, no, uno constantemente quiere llegar a esto. Yo soy discapacitada motriz y bueno, y durante todo ese tiempo siempre me negaron la recategorización por no cumplir con el único objetivo con el cual tendrían que haber tenido consideración por mi discapacidad. Entonces, dado esto, se va a presentar de parte de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos, también un pedido de informe y tal vez, bueno, ojalá una citación, porque yo entiendo que el día que me contrataron fue para ponerme un techo, no para dejarme crecer, como ellos dicen, vos podés hacer carrera en Mercado Libre. Por más de que me esforcé y durante 4 años, digamos, obtuve lo mismo que obtenía una persona que entraba a trabajar al otro día después de que yo entré. 4 años como representante, y bueno, yo creo que claramente, además de sufrir este desprestigio por el tema de mi actividad gremial, también se da, ¿no?, este techo que te cuento desde el día que entré. Me parece que estaban esperando que me vaya sola o que me cansara, o bueno, por lo menos dar un poco de prestigio a la empresa que contrata discapacitados para tenerlo como unos pelotudos, básicamente. Nos van a multar por esto. qué lástima que esto sea solamente de vos y no se vea a dos pibas jóvenes tan bien plantadas, ¿no?, que son parte de los trabajadores de este país. Supongo que la empresa, cuando estaba mal acostumbrada y fue una gran sorpresa después del despido de ustedes, no se esperaba que el conjunto de sus compañeros saliera a defenderla. Supongo que ese habrá sido el salto y la modificación más importante, ¿no? También suponemos que habrá despedido a todo el personal que haya contratado a estas dos personas, ¿no? Porque después de eso decir, ¿cómo no le hicieron un test en donde decía si el día de mañana me iba? ¿Cómo no salió que pensaban? Hoy, bueno, muchas gracias, compañeras, por venirnos a contar, y nos gustaría quedarnos relacionadas, es decir, cada vez que hay alguna novedad, o sea, cuando quieran venir, por supuesto que este micrófono está abierto. Estamos acá todos los jueves de 6 a 8 de la tarde, e inclusive cuando no pueden venir, si nos podemos comunicar por teléfono también, sí, para sí, estar, no, porque tenemos, nosotros seguimos siempre los conflictos, sobre todo el personal tercerizado, que está precarizado, y ustedes son un conglomerado muy, muy amplio, jóvenes que están trabajando en call center, y son muchísimos y se están empezando a organizar, entonces se hacen notar a la sociedad, que es la única forma de poder avanzar. Sí, es muy importante, creo yo, que bueno, que sigamos resistiendo a pesar de que bueno, sabemos que podemos tener un trabajo mejor, que por más que, o sea, podemos cobrar la indemnización y bueno, no sé, viajar o tener otros planes, porque bueno, somos jóvenes, porque no tenemos una familia que nos ate, etcétera, pero es imposible cambiar las cosas si no resistimos. Es importantísimo que resistamos, que sigamos esta lucha y que bueno, que podemos cambiar las cosas. Existe un proyecto de ley que va a ser discutido, hay amplio consenso para que salga aprobado, y creemos que esa es la punta de lanza para la organización de los teleoperadores. Bueno, muchas gracias por haber participado, y bueno, las puertas de esta radio están abiertas para ustedes, todos los trabajadores del mercado libre y todos aquellos otros trabajadores, como siempre decimos, que necesiten acercarse y contarnos su problemática y sus conflictos. Bueno, un poco te voy a decir, ¿no?, la ironía de Mercado Libre. Les vamos a dejar un mail, trabajadoresdml@gmail.com, bueno, para comunicarse con nosotros. Entendemos que por ahí estas radios que son independientes pueden tener muchos seguidores jóvenes, y nada, los jóvenes hay que levantarse, ponerse de pie, empezar a moverse. Es nuestro lugar, ¿no? Nosotros somos el futuro, y luego empecemos ahora. Muy bien. Repito, trabajadoresdml@gmail.com. Bueno, muchas gracias, chicas. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Gracias. Porque te quieren sacar la forma de que seas como seas, porque ellos piensan que tú eres inmoral. No te equivoques, porque hay gente que lo espera, que te equivoques para darte un buen knockout, que te des cuenta que tú eres un problema. Ellos

recuerdo cuando hacía bailar a tu gente. Cuántos mineros amigos. El Club Maestranza, Cordillera, tus corridas todas iguales. Caledo, Valle Feliz, La Sala, El Chancho, El Almacén, El Stab, tus cines, tus niveles. Ahora te veo triste, lastimada, abandonada, sin nada, solo recuerdos. Pero allí está el almita Ponce, elevando una plegaria por todos los que dejaron su vida en ti. Y andan por allí tus hijos, añorando, llorando tal vez, pero viviendo, Mina Aguilar. Curtido las heladas de mi duro trabajar, porque soy un obrerito de la mina Aguilar. Me han curtido las heladas de mi duro trabajar, porque soy un obrerito de la mina Bueno. Hola, hola. Hola, hola. Sí, ¿cómo es el nombre tuyo? Leandro Pintos. ¿Y vos qué? ¿Estás en qué agrupación? ¿En qué agrupación estás? Hola. Leandro Pintos, GTCAP. ¿Y podrías decirnos lo que significa la sigla GTCAP? Sí, es sensación. Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestionados y Precarizados. Ajá. Ustedes ayer estuvieron movilizados. ¿Tuvieron algún resultado con la movilización? Nosotros ayer movilizamos con más de 15.000 personas. Lo que obtuvimos después de la gran medida es abrir el diálogo que venía cortado después de bastantes marchas que hicimos como la GTCAP, esta vez con una cantidad importante de más de 50 movimientos y organizaciones. Pudimos empezar a entablar un diálogo. Creemos que las respuestas que nos da el gobierno son pocas, pero levantamos la medida por el primer punto, que es que por lo menos pudimos empezar a profundizar un diálogo que no había pasado en las últimas reuniones, y bueno, vamos a tratar de que en ese diálogo, en la semana siguiente, podamos ir delimitando y viendo los cinco puntos que nosotros estamos marcando. Ajá, ¿y podrías rápidamente decirnos cuáles son esos cinco puntos? Vamos a repetir, te escucho muy bien. Que si los cinco puntos nos los podrías decir rápidamente. ¿Vas a repetir? Los cinco puntos que ustedes reclaman, ¿los podrías decir acá para toda la audiencia? Sí, nosotros estamos reclamando, en primer lugar, aumento salarial de los cooperativistas, de las empresas, estamos medio cobrando dentro del programa Argentina Trabaja 1.200 pesos, cuando el gobierno fija un salario mínimo en 2.300, entonces en primer punto, sí, para discutir el aumento de los cooperativistas, obviamente con la inflación de los últimos tiempos, tiene que haber un aumento fuerte para que esos compañeros no sigan trabajando 7 horas y mantengan un sueldo de pobreza. Es el primer punto. Estamos pidiendo también que la Argentina Trabaja llegando al interior del país, porque hay mucha desocupación en las provincias, y este programa que se llama Argentina Trabaja nada más está en pocas provincias. Entonces lo que estamos exigiendo como punto 2 es que se le abra a muchas provincias que tienen un gran número de desocupados, por ejemplo, en el norte del país. Después estamos pidiendo que se empiecen a hacer obras de mayor envergadura, de que no sea solo hacer desmalezamiento en los barrios, sino poder hacer obras concretas que ayuden a los vecinos y que esté el financiamiento en el programa para que se puedan hacer esas obras. También estamos exigiendo como cooperativas que podamos tener altas y bajas. Esto quiere decir que podamos nosotros, como cualquier cooperativa, por ejemplo, han empezado a hacer ingresos cooperativas y hay casos de cooperativistas que se han retirado y nosotros nunca pudimos hacer entrar a nuevos desocupados a las cooperativas. Entonces estamos pidiendo de que se pueda establecer un alto y baja para que más gente desocupada pueda estar en las cooperativas de la situación gremial. Después estamos pidiendo que, como lo que pasó en Jujuy con el tema de las escasas viviendas que hay para el pueblo, que sean las cooperativas las que puedan emprender un masivo trabajo de construcción de viviendas en todo lo que es el país, y que tanto se sube el sueldo, obviamente no puedo hablar de seguir haciendo realizando tareas importantes con un sueldo de 1.200, o sea, estamos diciendo un aumento que sea digno de canasta básica y que se haga este programa mucho más obra para los vecinos en el barrio, ya sea obras importantes o también viviendas. Bueno. Bueno, entonces quedamos en que vamos a seguir con hablando con ustedes. Y bueno, la semana que viene, ¿cuándo se van a encontrar otra vez con las autoridades? Y nosotros sí, estamos viendo, ahora tenemos como GTK, nosotros funcionamos como regionales. Entonces, después de la medida de ayer de levantar y tratar de ver lo bueno del diálogo, más allá de que lo que nos promete el gobierno va a estar insuficiente, bueno, rescatar el diálogo y ahora ir a las regionales a discutir con los compañeros de cómo seguimos. Entonces seguramente ya tendremos planteado qué es lo que vamos a exigir a la próxima reunión, que seguramente se van a estar dando en esta semana. Bueno, entonces la próxima semana nos vamos a comunicar a ver si han mejorado las novedades. Ojalá que todo pueda ir para adelante, porque ustedes se merecen con todo el trabajo que hacen en los barrios y aparte cómo se están moviendo para un derecho que es nada más ni nada menos que el salario mínimo, lo que están pidiendo, ¿no? No es otra cosa extraña. Y bueno, que haya trabajo donde no hay. Así que lo saludamos y bueno, la radio saben que está a su servicio. Hasta la semana próxima, compañeros. Dale, muchas gracias por la comunicación, por transmitir también el reclamo de muchos trabajadores. Y bueno, va a ser bueno para la asociación gremial que tengamos la posibilidad de salir en la semana para contarles a vos y a todos los oyentes cómo es este conflicto que ayer hizo movilizar a más de 15.000 personas. Bueno, hasta la próxima entonces. Saludos a todos. Dale, muchas gracias. Cuando yo salí del rancho, no llevaba ni calzones, pero sí llegué a Tijuana de puritos aventones. Como no traía dinero, me paraba en las esquinas para ver a quién gorreaba los pescuezos de gallina. Yo quería cruzar la línea de la Unión Americana, yo quería ganar dinero porque esa era mi tirada. Como no traía papeles, mucho menos pasaporte, me aventé cruzando cerros yo solito y sin coyote. Después verá. Bueno, entonces seguimos con nuestro programa. Acá tenemos varios compañeros que vinieron a visitarnos, que van a contar su experiencia, y nosotros les vamos a pedir que se presenten. Y después nos interesaba abrir un debate sobre, no sé si podemos llamarle la dirigencia sindical, es decir, los que están en los sindicatos, que son de los trabajadores. Entonces les vamos a pedir a cada compañero un poco que cómo ven esa situación, después de presentarse. Buenas tardes, yo soy Gustavo Córdoba, provengo inicialmente del supermercado Walmart hace un par de años cuando fui despedido, ahí me involucré en la organización gremial y actualmente formo parte de la Central de Trabajadores de Argentina, donde inauguramos un espacio dirigido al sector comercio, donde estamos tratando de organizarnos sobre la base del empleo decente, la igualdad, la inclusión, la libertad y la democracia sindical. Son nuestras tres consignas, nuestros tres pilares. Apuntamos a un sindicalismo que no se enfoque en fundar nuevos sindicatos con 40 secretarías donde funcionan dos, sino basado sobre la base de tres principios que pongan al trabajador por encima de todos los intereses. El compañero, entonces, ¿cómo se llama? Mi nombre es Ramón Sotelo, vengo también de Avellaneda, de Walmart, donde fui despedido también por discriminación sindical, y estamos trabajando ahora acá en Capital a través para que los compañeros conozcan sus derechos y puedan reclamar sus intereses. ¿Vos cómo te llamás? Buenas tardes, me llamo Joel Hurtado, trabajé en el supermercado Vital en la agencia Manpower. Actualmente me encuentro desempleado, no fui despedido por ninguna causa, pero me encuentro apoyando una causa de un compañero. Muy bien. ¿Y vos, compañero? Muy buenas tardes, y mi nombre es Barbosa José Daniel. Bueno, yo fui despedido de la empresa Vital por la causa de discriminación. A mí sufrí mucho acoso, mucho maltrato, y después de todo esto me despidieron. Bueno, fue algo tan feo, y por eso estoy luchando por los derechos de todos los trabajadores, porque en sí, cuando yo me dirigí a lo que sería el Centro de Empleado de Comercio, que supuestamente ellos me tenían que apoyar a mí en estas causas, fui a pedir una orientación sobre este tema y no me dieron ninguna solución, no me dieron ningún apoyo, y yo no sabía a quién acudir. Gracias a un compañero que era mi delegado, bueno, acudí a lo que es la CTA y ellos fueron los que me dieron una mano y me están apoyando en este momento. Pero veo que de la parte del sindicato de empleado de comercio no tuve ningún apoyo, y todo, me encontré totalmente desamparado en esa parte. Por discriminación, ¿por qué te por discriminación? Disculpe, sí, la parte de discriminación fue porque el asunto de que yo publiqué en el FEI que soy gay, y se enteraron mi jefe, me empezaron a hostigar, a maltratar, y esto fue llevando así, se fue creciendo, y en un momento me enfermé yo. Ellos, como que a mi entender, buscaban como que yo renuncie. Aparte, había otros compañeros que son amigos míos, me decían, porque una semana yo falté porque el cuerpo ya no me daba más, me obligaban a hacer horas extras, y más toda la presión que tenía psicológica, más el maltrato que tenía, más los comentarios homofóbicos que tenía de mi jefe, que continuamente me estaba hostigando, me decía que yo no servía, que era mal compañero, y después los comentarios que él hacía con referido a nosotros los gays, me llevó a un estado muy feo de una tensión que me produjo unos fuertes dolores de espalda. En sí, encadenó muchas cosas en mí, y fui al médico, y bueno, el médico me dio sí o sí una semana de reposo. Y cuando volví, bueno, fue peor, porque presenté el certificado médico, presenté todas esas cosas, y no me dieron ningún, como que se dice, ningún apoyo, nada. Fue peor todavía porque me cargaron más de trabajo y terminé faltando 3 días más porque terminé cayendo de nuevo al médico con una lumbalgia aguda ya. No era un simple dolor de espalda, que sino que era un dolor muchísimo más fuerte. Bueno, y también está José. Sí, no me discriminen a mí. Buenas tardes. Yo soy José Villa, trabajador metalúrgico de la zona de Avellaneda también. Trabajo en la planta Tenaricía, que pertenece al grupo Techini, y soy afiliado a la Unión Obrera Metalúrgica, seccional Avellaneda. Bueno, como estamos viendo, hay muchísimos problemas, ¿no?, en los distintos lugares de trabajo. Todos son graves. Nosotros hoy pretendemos que cada compañero, algunos ya lo han dicho, pero abunden, digamos, en cómo visualizan su propio gremio, cómo visualizan la conducción de lo que debería ser el sindicato de los trabajadores, ¿no? Porque, bueno, la intención es tratar de alguna manera llegar a alguna caracterización, ¿no?, de esto. Y después, si podemos seguir avanzando, ¿cómo verían ustedes que tendría que ser? ¿O qué cosas se podrían hacer, ¿no? Así que, bueno, tomen la palabra cuando les parezca, o no sé quién larga. Son distintos, son dos sindicatos, ¿no?, que están presentes. Sí, podemos dar una mirada sobre el sindicato de empleados de comercio, por lo que conocemos, por lo que lo hemos sufrido. Pero nosotros en la actualidad, que ya llevamos un tiempo caminando un camino distinto a lo que el sindicato, o lo que se entiende por sindicato, que es una empresa dedicada a brindar seguridad a los empresarios para que puedan implementar sus políticas de precarización. La garita de la seguridad es el delegado. Entonces, el monopolio se trata de garantizar desde las bases de una simple elección gremial. El sindicato interviene fuerte. Cuando aparece un candidato, estudian el perfil. Si no los complace, obviamente, o lo hacen despedir. Si no lo pueden despedir antes, una vez que llega lo empiezan a mutilar salarialmente. Si el delegado persiste, viene la persecución judicial. ¿Cómo sería eso? Perdona. O sea, vos decís, una vez que llega lo empiezan a mutilar salarialmente, claro. Le niegan los permisos gremiales. Ajá. O descuentos arbitrarios. Uh-huh. O la persecución judicial. Uh-huh. Que es como última instancia ya al desafuero. Todo un proceso que tiene que las empresas aplican, y que el sindicato obviamente es cómplice y libera la zona para que eso ocurra. El sindicato puede salir a bloquear un supermercado porque un delegado que agrede a otro trabajador y la empresa no le permite entrar, bloquea por eso, pero no por un reclamo legítimo. Tiene esas prácticas. De acuerdo a mi experiencia personal, desde que estoy en la central, y ya llevo 5 años, vine como quien llega a un hospital de heridos por la CGT, y hoy es el lugar donde tanto yo como muchos compañeros decidimos estar, seguir, organizarnos, abrir las puertas a otros compañeros y poner al servicio esa solidaridad que nosotros recibimos, al servicio de esos compañeros que vienen afligidos por la situación que ellos tienen. Hemos abierto un espacio plural. No nos gusta explayarnos mucho sobre lo que es el sindicato de comercio. Nosotros tenemos una consigna, que es no pronunciar la palabra Cavalieri, porque miramos el futuro. Ajá. En nuestro espacio no arrancamos con consigna ni basta ni de ya, ni es basta ni es ya, es una construcción que lleva su tiempo. Tenemos la idea de que la lucha debe tener como emblema es resguardar la fuente de trabajo. Uh-huh. Es la bala que tenemos para matar al tigre, la bala de plata, y la tenemos que cuidar. Esperar que el tigre se duerma, pero no. O usarla en defensa propia. Siempre resguardando la fuente de trabajo. El trabajo hay que mejorarlo, en todo caso. Muchos compañeros en comercio entran a un lugar suponiendo que voy a estar 3 meses y me voy. Pasa en los call centers, pasa en los supermercados, en las líneas de cajas, y terminan quedándose una vida. Uh-huh. Y después terminan reponiendo al lado de sus hijos de 18, 20 años, porque en algún momento pensaron que eso era pasajero, o que se van a otro lugar donde van a encontrar un trabajo mejor, y en realidad el mercado, la precarización avanzó tanto que es preferible quedarse en el lugar donde uno está, luchar para mejorarlo y no suponer que va a ir a otro lugar a encontrar algo mejor, porque es muy difícil que eso ocurra. ¿Y qué tipo de reclamos reciben ustedes, por ejemplo? ¿Qué tipo de quejas? Bueno, en principio el sindicato. El sindicato es el sindicato es una empresa que no se enfoca más allá de lo que el trabajador pueda pagar. Es una agencia de turismo, una clínica privada. Se enfoca en esos temas que puedan prestarle un servicio que el trabajador pueda pagar o que donde le puedan sacar algo de plata al trabajador. En eso son muy efectivos, tienen un rendimiento excelente. En temas gremiales no, porque no es su materia. Es una empresa, como te dije, es un movimiento empresario fundado por la dictadura que se llama el caballerismo, del cual todos los sindicatos del país aplican la misma técnica. En comercio. ¿Qué pasó, digamos? ¿Qué pasó con el viejo sindicato? ¿Cómo se fue transformando en eso? No, en comercio los fueron disciplinando a todos. El manejo de la obra social es discrecional y está centralizado. Entonces los disciplina por ese lado. El sindicato de Jujuy, que tiene ganas de hacer algo por el trabajador, como el sindicato está muy referenciado, que es una empresa para brindar servicios de salud o turismo. Si el sindicato de Jujuy se planta y quiere defender a sus trabajadores de la empresa Carrefour o de Walmart, lo que hace Cavalieri acá le corta los servicios de OSECAC. Entonces va el compañero a atenderse en los consultorios y dice no hay prestadores porque OSECAC no está pagando. Y entonces, ¿cómo le explica al compañero que te está haciendo el combativo? Que esto es una lucha que lleva tiempo, que le pasa a nuestros compañeros en Capital, que formaron parte de la lista que se enfrentó a Cavalieri y hoy lo que le sucede a los compañeros delegados es que no tienen acceso a los beneficios para los afiliados. Es decir, se enfocó tanto en que la tarea del delegado era llevar los pañales gratis para los afiliados al lugar de trabajo, que esa es la función central. Lo que hace Gabriel es le corta a esos delegados, no tienen acceso a ese de tramitar ese beneficio, entonces el delegado supone que ahí terminó su función. Con los compañeros que tenemos contacto, nosotros tratamos de explicar, de mostrarle que existe otro camino, que es a través de la formación, que el compañero debe concientizarse, que el delegado no está, que es parte de la acción gremial, es parte de la tarea del delegado, pero no es la central. La principal es garantizar el empleo decente en el lugar de trabajo, y el empleo decente para nosotros parte del respeto. El respeto a las condiciones de trabajo, el respeto a la integridad, a la dignidad, a la diversidad, a la privacidad, al derecho a elegir. Con quién uno duerme, que eso también tiene mucho que ver, de qué forma habla, si habla en guaraní, si habla en peruano. Una serie de abusos que suceden todos los días, todo el tiempo, y se naturalizan. Y el sindicato no está para eso. Si vas por un despido a ver al sindicato, te van a hacer cuánto te corresponde. Sacan la calculadora y dicen, bueno, le podemos reclamar esto y esto. Dice, pero me despidieron porque me discriminaron. No, bueno, esos temas nosotros no tomamos, te dices. Y efectivamente, no lo toman, no están pensando en eso. Ese es el modelo que nosotros conocemos, pero sin explayarnos, me refiero a un grupo de 10, 15 compañeros que tenemos una mentalidad que decidimos si vamos a estar en la CTA de acá hasta el día que nos den los huesos. No pensamos en Cavalieri. Cavalieri para nosotros es la historia, es el pasado, que lo están sufriendo otros compañeros, es cierto, pero el mayor problema en comercio no es Cavalieri, son los delegados corruptos que por incapaces se corrompen y sostienen ese poder, porque a Cavalieri no lo votan trabajadores, se vio en la elección, delegados que llevaban de las narices a los trabajadores o elegían, a ver, este va a votar a Cavalieri, y lo llevaban, y esos son los que sostienen a Cavalieri. En relación a lo que acabas de decir, te estaba escuchando atentamente, ¿por qué crees vos, porque hay muchos dirigentes sindicales que efectivamente son votados por ahí en forma indirecta, pero, qué sé yo, hay delegados que los votan? ¿Por qué pensás que un sindicalismo de ese estilo que vos nos estás pintando, hay todavía un sector importante de trabajadores que los vota? Perdón, la pregunta es para cualquiera. Bueno, yo agrego o concluyo. En principio porque no existe libertad para participar y después democracia para elegir. Perdón, ¿por qué no nos explicas un poco eso? Porque no... La libertad para participar. Sucedió con los compañeros de... Vamos a volver al caso de Capital. Los compañeros que hacen uso de esa libertad para participar de un proceso electoral, un comicio, ya sea como candidato o como votante. Ese es el derecho que tenemos todos, ejercer nuestra libertad, participar en un proceso electoral. Y después la democracia para elegir, digo, yo quiero elegir a Cavalieri o elijo a la lista opositora. Lo que pasó en Capital fue que los compañeros que tenían identificados que no iban a votar a Cavalieri no los llevaban a votar. Y después, si esos compañeros hicieron uso de esa libertad de participar como votantes y fueron a votar el día que le dieron franco o que no lo quisieron llevar, fueron despedidos porque en su uso de la democracia para elegir no votaron por Cavalieri. Eso es lo que pasa, libertad para elegir, democracia para participar, libertad para participar y democracia para elegir. Eso entendemos nosotros que es la libertad y la democracia sindical. Los compañeros delegados que decidieron hacer uso de esa democracia y optar por estar en una lista opositora lo están sufriendo, o con despido, con persecución, en algunos casos con golpizas, en los lugares de trabajo, donde la empresa también ha sido funcional. Hemos tenido compañeros que han terminado en la comisaría denunciando a los agresores que habían ido a denunciarlos a ellos, que fueron golpeados en la puerta del sindicato. Entonces es una serie de situaciones que está todo como armado para que el trabajador que quiere representar efectivamente a sus compañeros no puede hacer, no llega, porque lo huelen, lo olfatean, le niegan las elecciones. Pasó en Jumbo de Tronadores, una sucursal que está cerca de la Chacarita. El compañero cumplía con todos los requisitos, hizo todos los trámites y no llegaron los votos. Y de un plantel de 180 trabajadores votaron 60 personas, de lo cual el ganador se llevó 30 votos y el resto no quiso participar. En el caso de los compañeros del supermercado Vital, de donde vienen estos compañeros, también fueron agredidos en el lugar de trabajo y le dieron las elecciones 2 días antes del comicio, digamos. Hay una serie de ataques a la libertad sindical que sucede todo el tiempo y es parte del modelo. Cuando no se denuncian, dice, está bien. Cuando fuimos a la comisaría, la tercera ahí en San Telmo, los compañeros que habían sido agredidos habían ido a denunciar, como les contaba, y estaban con los delegados de Coto, que los habían agredido, y algunos matones del sindicato, diciéndoles, si perdiste, ¿qué fuiste a hacer al sindicato? ¿Cómo vas a ir a buscar pañales si perdiste? Si los pañales son para los afiliados. Esas cosas suceden, entonces uno analiza si el grado de razonamiento de estos compañeros, entre comillas, porque yo no considero un compañero a un tipo que arma una lista negra para echar compañeros, sin fijarse si la familia o el derecho a trabajar que tienen esos compañeros, si no te votaron o no votaron por tu jefe, ¿cuál es el problema? Le decían, no, vos votaste, fuiste con la oposición, ¿qué haces acá en el sindicato? Entonces, no sé si me fui un poco por la rama, pero es lo que quería. Que para vos, digamos, el sindicato en este momento, por lo menos el sindicato de ustedes, se ha transformado, digamos, en una agencia de administración de ciertos servicios, ¿no? Exactamente, sí. Y en los lugares de trabajo, digo, para ir como definiendo, ¿no?, alguna forma de sindicalismo. Y en los lugares de trabajo, los delegados se dedican también, digamos, tampoco es que registran los problemas del lugar de trabajo y pelean por eso, sino que son como los nexos, ¿no?, entre ese sindicato y tal vez la empresa. Son, digamos, los soldados. Bueno. En la película, si viste El Padrino, ajá, funciona así el sistema de Cavalieri, es El Padrino, los delegados son los soldados que garantizan clientes para los consultorios médicos. Perdón, porque ellos tramitan los... ¿Quién es el Papa? ¿El Papa? De la película. No, del Padrino primero. No aparecía ahí todavía. No estaba todavía. Y el Papa puede ser la OIT también, o el Ministerio de Trabajo, que es la comisaría de los empresarios. Los delegados sí cumplen un rol fundamental en garantizar que ese modelo persista. El sindicato es una herramienta obsoleta, ajá, hoy. El sindicato de comercio es obsoleto para afrontar la precarización, porque es parte, también son dueños las agencias de empleo eventual. Son juez y parte en estas cuestiones. Entonces, cuando van a negociar paritaria, no están negociando para los trabajadores, sino están viendo cuándo van a tener que pagarle a sus empleados. Eso pasa también y se han tergiversado mucho los roles. Y hay compañeros que toman la decisión de fundemos un nuevo sindicato. Está perfecto, porque nosotros no creemos que ese discurso de que la pelea se da desde adentro del sindicato. Porque la pelea desde adentro en el sindicato de comercio de Cavalieri es desde adentro del edificio a ver quién llega primero al piso 12 donde está el sillón de Cavalieri. No, la pelea desde adentro es en el lugar de trabajo como creemos que la hacemos nosotros, ajá, estando con los compañeros. Esa es la pelea desde adentro, aunque la hacemos desde otro encuadre gremial, desde otra central. Pero nosotros creemos que estamos dando la pelea desde adentro, desde muy adentro. por ejemplo, ustedes, compañeros, desde adentro de sus lugares de trabajo, ¿cómo ven esta situación? Bueno, yo con respecto al, cuando fueron las elecciones, lo que me acuerdo, pues yo estaba trabajando en ese momento. Perdón, ¿no fue, trabajaste? No, trabajaba en Vital porque, claro, sí, me echaron por lo que sería discriminación, por ser gay. Sí. Bueno, cuando fueron las elecciones, porque yo lo que más o menos yo vi, desde mi punto de vista, de que todos los chicos, porque nosotros nos fueron a visitar así de la lista verde Bordeaux, creo que en ese momento fue, y como lo, yo conversaba con mis compañeros de trabajo, todo, nosotros veíamos, continuamente veíamos de que lo que sería el ministerio no, lo que sería el centro de empleo de comercio, a nosotros no nos daba ningún apoyo, ninguna solución, porque otros compañeros que nosotros teníamos lo echaban, le hacían esto, le hacían el otro, habían ciertos abusos, cuando lo echaban, no le pagaban, si iban para ahí no tenían ningún amparo de la parte de esa. La mayoría de mis compañeros de trabajo en ese momento querían votar a esa lista. Y el día que fue las elecciones, todos mis compañeros de trabajo fueron, bueno, estaban con el documento, todas las cosas, y los delegados empezaron a decirle que ellos se dieron, no, que la mayoría que estaban afiliados empezaron a salir de que no figuraban en los padrones. Y fue algo tan para mí fue algo tan curioso, de que todos los y la mayoría de los empleados de esa sucursal, porque al no estar con lo que sería Cavaliere, no hayan salido. A mí me resultó en ese momento algo muy curioso, bastante curioso, por el hecho de que mis compañeros tenían la decisión de votar a otra lista. En ese momento me llamó bastante la atención, porque en ese momento yo también me quería afiliar, era nuevo, sí, pero mi pensamiento, por lo que yo también he visto, era de votar a una lista nueva, para ver algo nuevo, probar con algo que si veo que algo no me sirve a mí, no me está ayudando, algo que me tiene que defender, no me defiende, no me sirve, yo por qué voy a seguir votando por algo que no me sirve. Busco en todo caso, la otra opción que yo tengo es buscar algo nuevo, algo que me dé alguna, aunque sea una esperanza. Y en ese momento se dio la casualidad de que ninguno de mis compañeros, todos mis compañeros estaban, la mayoría llevaron el documento totalmente indignado, con bronca, porque no podían votar, porque no salían en la parte de los padrones. Eso es lo que yo vi en ese momento cuando fueron las elecciones. Y en tu caso, ¿vos también trabajas ahí, en esa empresa? Sí, trabajé en la empresa Vital, pero no llegué a estar mucho tiempo, estuve 3 meses. Pero quería hacer una pequeña acotación, creo que es el momento. Uh-huh. Daniel y yo venimos de Jujuy, y bueno, nos venimos porque tenemos la esperanza de acá crecer en lo económico, todo, porque allá en nuestra provincia la parte del trabajo es muy difícil, encontrar un trabajo seguro, donde no te exploten, donde no estés en negro. Y bueno, y todo esto de la parte del sindicato, de que exista realmente gente, obvio, allá hay sindicato, pero de que haya un sindicato, de que apoye realmente al trabajador, no lo hay. Porque la persona que se llega a quejar en algún momento, porque los horarios son, los explotan por el tema del horario, allá trabajan hasta 12 o más horas por día. ¿En comercio, decís vos, en el mismo gremio? Sí, en comercio. Trabajan más de 12 horas por día. Con respecto al laburo pesado, los explotan. Si tienen que hacer horas extras fuera de esas 12 horas, siguen. Son totalmente, y son horas que no se las pagan tampoco. Y si el empleado en algún momento se llega a quejar, ahí nomás lo despiden. No existe ningún tipo de derecho, nada. ¿Y hay delegados ahí también? No. Aquel también que se, como dijo mi compañero, que si se llega a postular, también le bajan la caña y lo despiden. Y bueno, y queríamos hacer una acotación a eso para que lo tomen en cuenta y se tomen cartas en el asunto, para que gente como nosotros podamos estar en nuestra provincia, no nos alejemos de nuestra familia y no escapemos a problemas que se pueden solucionar, problemas que uno afrontándolo se pueden solucionar y crear un lugar estable. ¿Vos pensás que acá hay más posibilidades respecto de defenderse de esas condiciones? Sí. Acá, como también nosotros somos una pareja, uh-huh. También lo vimos como una posibilidad para crecer en ese punto también, porque allá andar de la mano, el simple hecho de andar de la mano ya es como un centro de atención, y decir en el trabajo que somos gay es algo peor todavía. Uh-huh. Y bueno, y nos vinimos también para estar más tranquilos en ese sentido, pero bueno, tuvimos la desgracia de que a mi pareja le pasó esto en el supermercado. A mí no me pasó, pero me produjo mucho malestar el hecho de verlo a él mal. Y todo. ¿Y en el sindicato cómo respondió a eso? En la parte de lo que es mi pareja, con respecto a la CTA, muy bien. ¿Pero el sindicato de comercio, el sindicato de ustedes, recurrieron por este tema o al delegado? Bueno, con respecto a lo que me refería por eso de hace rato yo cuando estaba hablando, de que yo me dirigí al Centro de Empleo de Comercio, porque yo en ese momento, soy sincero, y como que no, claro, yo vengo de la provincia donde mayormente no informan de cuáles son los derechos del trabajador, no se lucha, no hay ni apoyo de ningún lado. No es como aquí en Buenos Aires que hay gente que defiende, hay gente que apoya, hay gente que lucha por los derechos de los trabajadores. Bueno, allá en San Salvador, en Jujuy, en lo que es la provincia de Jujuy, no hay. Y nosotros nos vinimos para acá. Bueno, cuando yo me fui, lo que sería al Centro de Empleo de Comercio, no tuve ninguna respuesta, porque yo fui, le conté mi caso, le dije todo lo que pasé, lo que sufrí. No, me dijeron que ellos esas cosas no manejan. Uh-huh. Esas cosas ellos no manejan, que vea dónde me tenía que dirigir. Y yo quedé totalmente que no sabía. Por un compañero de trabajo me decía: no, Daniel, vos te tenés que dirigir al INADI, me decía. Y yo, como claro, soy de Jujuy, llegaba hace poco tiempo que llegaba, porque aparte no conocía lo que es la ciudad de Buenos Aires, la capital federal, no conocía en sí totalmente. ¿Por qué? Porque yo entraba a trabajar a las 9, tenía un horario de descanso, bueno, sí, de una hora. Pero ¿qué pasaba? En el horario que yo tenía que realmente salir a trabajar, nunca se podía, porque estaban las amenazas de que si yo dejaba salir a horario, que me iban a echar. Que si salía a horario, me iban a suspender, me iban a percibir. Siempre estuvo ese maltrato, y no únicamente fue hacia mí, es hacia todos los chicos que trabajan. Está continuamente la amenaza de que le buscan cosas tontas, cualquier cosa tonta que posiblemente que es un precio que le falta a un producto, que fácilmente para mí, al entender, le pueden sacar ellos. Le sacan una foto, la mandan a lo que sería el edificio de la central, y ¿qué hacen? Ya tiene dos o tres suspensiones. Y para mí es un juego bastante sucio. Es bastante sucio eso. Después, otra cosa que me indignó muchísimo que vi en el supermercado fue el borrarle la fecha de vencimiento a los artículos. Eso fue para mí total. ¿Por qué no lo decís de vuelta? ¿Cómo es eso lo que viste? ¿Dónde compramos nosotros? Bueno, lo que me resultó algo tan de poca, ¿cómo se dice? Diría. Algo, porque no única, sí, de algo ético, de algo como para entender un poco, porque yo en ese momento, claro, yo trabajaba en la parte de limpieza, pero digo, veía ciertas cosas. Y cuando yo empecé a rondar por la empresa, por lo que sería el supermercado, porque por ambiciones de aprender cosas nuevas. Siempre la ambición era mía de aprender cosas nuevas. Siempre quería aprender cosas nuevas, no únicamente quedarme en lo que era limpieza. Agarré, bueno, andaba dando vueltas y empecé a ver ciertas cosas. Yo comenté esas cosas, pero nadie se hacía en oídos sordos, y el gerente y en sí, el que los mandaba a hacer eso era mi jefe, porque una vez que se vencieron unos detergentes, él lo mandó a que le borre la fecha de vencimiento. Bueno, y ahora hacemos un cortecito cortito, una musiquita, ¿eh? Dicen que existe un país al sur del mundo, atado a la cola del barrilete americano. Un país mágico y extraño, donde se juntan la alegría de carnavales paganos y la tristeza de madres gringas que agitan pañuelos frente a barcos que zarpan. Un país que es pasión y maravilla, y donde uno no puede ser del todo feliz, pero que no puede abandonarse, porque los que se van se mueren de nostalgia ahogados en lágrimas o ahorcados a los cables de los teléfonos para las navidades y los cumpleaños. Te acompañan hasta Ezeiza arrastrando los bagallos. ¿A dónde vas? Con la facha reciclada, ciudadanía cambiada. ¿Dónde vas? Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla, 106.5. Bueno, seguimos con los compañeros entonces. José Villa, que está también aquí con nosotros, nos va a dar otra opinión sobre su sindicato, que es otro sindicato. Sí, bueno, como yo me había presentado, soy trabajador metalúrgico y pertenezco a un gremio que es la Unión Obrera Metalúrgica. Es un gremio que tiene muchos años de historia y muchos años de lucha. Entonces, es muy complejo tratar de hacer un pequeño resumen de lo que es la realidad de un gremio, de un sindicato como el nuestro, ¿no? Yo en la última oportunidad que estuve acá en el programa, se hizo un poco de historia y se recordaba la lucha de los metalúrgicos previo al 45, o sea que había toda una historia antes del 45. Me acuerdo en una reunión en la que habíamos participado un grupo de compañeros que estábamos intentando entender un poco cómo venía la cosa, había venido un compañero también que es historiador y estaba dando una charla y nos preguntaba, digamos, dónde entendíamos que había nacido una fecha simbólica, dónde había nacido el movimiento obrero en Argentina. Y un compañero rápidamente saltó y dijo el 17 de octubre del 45. Y ahí el historiador pudo hacer una referencia a situaciones que habían pasado mucho antes. Digamos, o sea, la historia de un gremio como el nuestro es una historia muy larga, digamos, y muy difícil de abarcar en cortos minutos, digamos, pero básicamente lo que yo veo es, en relación a lo que es el gremio en el que estoy, primero hay un sentido muy grande de pertenencia de parte nuestra. Nosotros nos sentimos metalúrgicos 100%. Y no estamos hablando ni nombrando a dirigentes, estamos hablando de los trabajadores. Por eso un poco decía la oportunidad que estuve acá, el hecho del sentimiento o el razonamiento que tenemos nosotros con respecto a lo que es un sindicato, es que el sindicato somos todos. No es la cabeza visible o el secretario general, sino que somos todos los trabajadores. Después se dan distintas situaciones y distintas condiciones que a lo largo del tiempo han ido mostrando quiénes eran los que realmente luchaban por la clase obrera y quiénes no. Pero lo concreto es que hoy en día, en el caso de lo que es metalúrgico, tenemos elecciones cada 4 años. En el caso de Avellaneda se presenta lista única, que seguramente son los requisitos para presentar fórmula o lista de oposición, son muy complejos. Digo, ahí tenemos uno de los puntos centrales de lo que podríamos hablar en cuanto a un nuevo sindicalismo. Más allá, digamos, de la chapa o el nombre, llámese CGT, CTA, como se lo quiera llamar. El hecho de la necesidad de renovaciones en las cúpulas, pero también el hecho de la necesidad de participación de los trabajadores. Porque esto también está claro, digamos, acá los trabajadores no son marcianos que cayeron a la tierra, digamos, son parte de una sociedad que ha sido golpeada y vivimos los procesos que vive una sociedad. Digamos, yo creo que no hay que ir muy lejos para darse cuenta que del 76, después de lo que fue esta dictadura terrible, se cortó mucho un proceso de lucha muy organizada que se venía dando en el movimiento obrero, y que ese proceso para volver a recuperarlo es una larga tarea y lleva mucho tiempo, y se van generando espacios de lucha en distintos lados, digamos. En todos lados van surgiendo la necesidad y la posibilidad de modificar lo que uno ve y que entiende que no es lo correcto. Yo creo que en lo que es metalúrgico es necesaria una participación más profunda. Por ejemplo, yo podría contar ahora, desde estos días, en esta semana hubo un conflicto en metalúrgico en la zona de Pompeya, en la empresa Arroyo, que despide a un trabajador, porque después de una larga dolencia, no reconocida por la RT, atendida por la obra social, tiene que volver a realizar tareas livianas al trabajo, y el día lunes lo despiden, y desde el día lunes los trabajadores de la planta la pararon por la reincorporación del compañero, y la seccional capital de UON hizo presencia con todos sus un grupo de delegados en la puerta, y al día de hoy, que tuvieron la audiencia del Ministerio de Trabajo, el compañero tiene que volver a cumplir tareas el día de mañana por la conciliación obligatoria. Digo, o sea, la correlación de fuerza que se da hacia el interior de lo que es la planta Arroyo permite que el Ministerio de Trabajo no le diga a ese trabajador, no es un hecho aislado, como yo escuchaba que te comentaban las compañeras un ratito, sino que le dicen, bueno, conciliación obligatoria y solución rápida del conflicto. El día de mañana veremos en qué situación nos encontramos, si la empresa respeta esa conciliación. Porque ha pasado, en el caso nuestro de Tenar y CIA, nosotros hemos ido al ministerio con despidos que se produjeron el año pasado y la empresa no respetó la conciliación obligatoria. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que hay muchos matices y muchas formas de ver las cosas, digamos, y entenderlas. Lo que sí estoy convencido a lo largo de estos años que uno ha tenido la posibilidad de participar es que no es ni blanco ni negro. No es como las películas del oeste, que los buenos están de un lado y los malos están del otro. Hay buenos y malos en todos lados. Y cuando uno empieza a caminar a la calle se da cuenta de eso. O sea, pero más allá de eso, yo creo que hay una necesidad de sindicalismo, en el sentido de compromiso militante con respecto a las situaciones que vivimos cada día, que es necesario avanzar en la construcción participativa. La solución en cualquier gremio, por más cariño, más bronca que tengamos, no se va a dar únicamente porque cambiemos al secretario general. Es necesario que se construya desde abajo hacia arriba, que la base esté convencida y que tome conciencia. Si no, muy difícilmente nosotros podamos, por ahí podemos nombrar en los hechos y a lo largo de la historia del movimiento obrero, y podemos nombrar una referencia, por lo menos a mi entender, muy importante, que es Agustín Tosco. Pero no nació de un repollo Agustín Tosco. Nació de todo un movimiento profundo de lucha que se dio en el movimiento obrero en esos años, y yo creo que en este momento se está siguiendo esos pasos de alguna manera y se está trabajando desde distintos ámbitos. Pero en lo que es, en el caso nuestro puntual de lo que es Avellaneda y de lo que es metalúrgico, nosotros nos sentimos profundamente metalúrgicos, y creemos que se deben mejorar un montón de condiciones. También hubo un proceso muy fuerte de parte de uno de los actores fundamentales en toda esta cuestión, que es importante nombrarlo, que es la patronal. La patronal juega y juega fuerte. Entonces, más de una vez nos vamos a encontrar con situaciones de despido de compañeros que son oposición a las listas oficialistas y oficialistas también. Porque lo que le molesta al patrón es que el trabajador se organice. Por eso yo creo que son situaciones distintas, pero que en el camino de la lucha nos vamos encontrando con los compañeros que dan pelea de una manera o de otra. Yo los escuchaba acá hablar a los compañeros lo que había pasado y la discriminación que sufrían, y por un momento me imaginaba esa situación en la planta donde estoy yo, ¿no? Una planta metalúrgica, que somos todos trabajadores, y que estoy y de otras plantas metalúrgicas, y los compañeros que hablaban ocultando su condición sexual, pero no por el temor que seguramente lo pueden tener a la represalia de la patronal. ¿Sabe cuál es el primer temor que me imagino que deben tener esos compañeros? A los mismos compañeros. A los mismos compañeros. Entonces, es un trabajo a muchas puntas, ¿no? A muchas puntas, a muy largo plazo, y de mucho convencimiento. Yo lo escucho hablar a Gustavo y me acuerdo de hace un tiempo largo que lo conocí, y lo veo con las mismas ganas y la misma voluntad. Y así veo un montón de gente, las chicas que hoy vi de Mercado Libre, estas pibas que quieren dar pelea por su reinstalación. O sea, hay todo un proceso que se está viviendo desde hace mucho tiempo, que está avanzando y que hay que ir buscándole los canales para que lleguen a los lugares que es importante llegar. Porque si no, nos vamos a quedar únicamente en la denuncia. El tema es ¿cómo construimos eso? Yo creo que hay que construirlo con participación, con debates internos en los lugares de laburo. Nosotros, en los 7 años que tuvimos la oportunidad de ser comisión interna en una planta de un grupo como Techín, que es uno de los grupos más importantes, si no el más importante de la República Argentina a nivel siderúrgico, todo lo que hicimos lo debatimos, lo analizamos con los compañeros, y esto de tomar conciencia es un trabajo arduo que nos lleva a todos muchísimo tiempo. Pues yo creo en ese sindicalismo, más allá de las de la organización a la que tengamos que estar afiliado, que tampoco es que uno desconoce los pormenores que se viven y las trabas que se viven para que eso avance. O sea que, José, nos estás dando como una visión un poco diferente, ¿no?, en tu gremio, o por lo menos... Si bien todos ponen el acento en la participación, aparentemente, digamos, hay lugares donde tal vez sea más posible o de alguna manera exista una correlación diferente de fuerzas como para poder participar también, ¿no? Es decir, creo que me parece que una de las cosas que está surgiendo es precisamente la diversidad, ¿no? Es decir, la heterogeneidad. Tal vez no se puede hablar de un tipo de sindicalismo, sino varias formas en que se expresa, y bueno, vamos a seguir, ¿no?, avanzando en esto para ver cómo se está presentando este mosaico, me parece, ¿no? Porque es así, José, ¿no es cierto? Para vos no está tan focalizado en, o vos no caracterizarías, como caracterizan los compañeros, que ese sindicato es un proveedor de servicios privados, prácticamente, y nada más. No sería así, digamos. En el caso de metalúrgico, por lo menos de tu seccional incluso. No, porque depende de las seccionales, digamos. Hay muchas seccionales, hay 50 y pico de seccionales en todo el país, y hay de todo, digamos, todo. Claro. Esa es tu realidad. Es mi realidad y la forma en que lo estoy viendo yo. Por ahí puede traer otro compañero de Avellaneda que te puede decir que no, que lo que está pasando es absolutamente todo lo contrario y es un desastre, o compañeros que te pueden decir que no. Que es lo mejor que nos pudo haber pasado, tener una comisión directiva como la que tenemos. Digo, hay muchas opiniones al respecto. Lo que sí creo, y me parece que es muy importante tener en cuenta, en el caso de metalúrgico, es que hay un sentido de pertenencia muy fuerte. Por ahí en algún momento se sonaba, digo, en los medios, con esta cuestión de la creación de nuevos sindicatos, de acuerdo a las realidades que vivían esos compañeros, como que en metalúrgico eso no suena. No suena. Se puede criticar en mayor o menor medida a los directivos o a los secretarios generales de cada seccional, pero no se plantea como una necesidad generar un nuevo gremio. Esa realidad que decís vos no tendrá que ver con que el sueldo de ustedes debe ser como 7 veces mayor que el sueldo de los compañeros de comercio. Sí, nosotros tenemos... Es parte del nivel de satisfacción. Si te hablo de lo que es Avellaneda y de la cantidad de compañeros que nosotros conocemos en la zona, hay compañeros que trabajan en talleres que están cobrando muy poca plata. 2.500 pesos, 3.000 pesos por mes. Son muy distintas las realidades también. Igual sería el doble de lo que dijeron recién las compañeras, 1.600 pesos en una transnacional de... Terrible eso. ¿No? 1.600. Terrible. ¿Vos querés preguntar algo a María del Carmen? Sí. Por un lado, a José, quería preguntarle si no será también que las características de la Unión Obrera Metalúrgica, más allá de que tiene sus bemoles, pero no son las mismas características del sindicato de comercio. Es decir, el sindicato de comercio, ¿no será que está más entongado, digamos, con las patronales que lo que está la Unión Obrera Metalúrgica? Es decir, que porque los compañeros decían, pretender que un delegado sirva para repartir pañales es terrible. Es decir, me parece que también en la Unión Obrera Metalúrgica el nivel de comprensión sindical de los afiliados y eso quizá no será otro nivel que eso no lo permitirían. Sí, no sé si no lo permitirían o es otro nivel, digamos. Yo creo que en lo que es el sindicato metalúrgico también debe haber realidades de delegados que van y cumplen la función del pañal y se van para la casa, digamos. Por eso yo digo, más allá de la función que se cumpla de acuerdo a la reglamentación de cada sindicato, también está lo que uno le pone. Claro, por eso. Me parece que uno tiene que hacer el aporte para producir cambios que sean superiores al tema del pañal, digamos, ¿no? Claro, más bien, pero por eso digo, ¿no habrá otra realidad histórica, no sé, que se viene dando que hace que se parte de un nivel distinto que el que hay en el sindicato de comercio, que por lo que se ve es terrible? Sí, yo lo que puedo decir es que, digamos, el sindicato metalúrgico o los trabajadores metalúrgicos más claramente, digamos, uno ha conocido una cantidad muy importante de trabajadores que dan lucha todos los días y que son ejemplo, pero de lo que es el gremio o lo que es la actividad de los compañeros, bueno, sabrán ellos tienen más noción, pero también por lo poco que conozco, sé que hay compañeros que luchan y que no se quedan únicamente en esa cuestión, digamos. Por eso yo digo, nosotros también podríamos haber hecho tranquilamente, como se dice vulgarmente, la plancha e ir a las actividades que puede realizar el gremio una vez cada tanto, algún congreso de delegado, y me parece que esa no es la función, y por eso hay que trabajar en la formación de todos, partiendo con la de uno también, ¿no? Y la toma de conciencia. Claro, sería como que hay que agruparse para formarse, ir comprendiendo la realidad del trabajo. Claro, pues yo creo que no pasa por una cuestión únicamente de sindicato, sino por una cuestión de clase. Nosotros somos laburantes, somos de la clase obrera y nos relacionamos continuamente, ya sea en las actividades que podemos encontrarnos como trabajadores militantes o en nuestros propios barrios, digamos. Y sabemos de las peleas que se van dando desde distintos lugares, más allá de lo que nos quieran marcar la cancha a los sindicatos. O sea que entonces, digamos, porque Pilar, vos planteabas el tema salarial, ¿no? Como tal vez una causa, ¿no? Buscando más bien como más que como una causa, como un como se dice, todo lo contrario de causa. Se me fue la palabra. Como una consecuencia de un factor. Como un factor. Porque ¿por qué uno puede decir que el metalúrgico gana en general mucho más que el, en este caso sería el doble, que el de comercio? Uh-huh. Seguramente tiene que ver con el tipo, cómo está inserto el comercio dentro de la economía de la sociedad, cuántos son. Uh-huh. Seguramente que la producción metalúrgica hace que haya por lo menos unas cuantas fábricas muy grandes. Cuando ustedes, como se tuvieron el conflicto de los tercerizados que tenían, no estaba la mitad de tus compañeros tercerizados, ¿o sí? Y era había menos. Estoy tratando de comparar con la situación para tirar ideas, ¿no? Claro, que recién escuchamos de las compañeras. La mitad está en comercio, es decir, el convenio más bajo de la cartilla, y la otra mitad en negro. Claro, pero uno podría decir es más también difícil pelear en esa circunstancia. Claro, pero uno podría decir también que con los sueldos metalúrgicos directamente no pelearan. No. O sea, siguiendo con esa lógica, uno también podría decir, bueno, eso, hagan la plancha y chau, porque digamos ya alcanzan un nivel. Sin embargo, también se da la pelea, ¿no? O sea, creo que atraviesa, creo que no hay una sola causa ni un solo motivo, ¿no? Y justamente me parece que la idea acá es tirar, ¿no?, la mayor cantidad de ideas, precisamente para ir llegando a redondear algo que pueda contener esta heterogeneidad. Y, por ejemplo, respecto del sindicato nuevo o no, ¿no? Bueno, para José queda claro que dentro de los metalúrgicos esta cosa no prendería. Probablemente por una cuestión de identidad o por otras razones, no prendería. ¿Y ustedes qué piensan de esa idea, por ejemplo? En líneas generales estamos de acuerdo que los trabajadores, y por lo cual nosotros trabajamos desde las centrales, tratar de generar herramientas, de hacer llegar ese conocimiento que se produce en la CTA a través de los centros de estudio y formación sindical que existen, a los trabajadores que están en los lugares de trabajo para que se formen, recuperen la delegación, recuperen su sindicato y en algún momento decidan dónde quieren estar, si es que no se sienten conforme en su central. Pero va por ahí nuestra idea, nuestro mensaje no es vengan acá a afiliarse a la CTA, es están dando una lucha, nosotros tenemos herramientas que les pueden servir, cuando digo nosotros me refiero a la central porque soy parte de ella, como sirvió a los compañeros del Alto Avellaneda que pudieron organizarse, sostenerse en el tiempo, enfrentar a la burocracia, ganar las elecciones, conformar un cuerpo de delegados representativo de los trabajadores, casi avanzar y dar por terminada la tercerización en el supermercado, lograr el respeto hacia el trabajador por parte de la empresa, que es una de las primeras consignas. Si un trabajador no es respetado, puede cobrar 7 o 10 mil pesos y no va a llegar a su casa a disfrutarlo, va a estar el domingo pensando que el lunes tiene que volver a aguantar el maltrato. Esa herramienta y esa experiencia que se pudo dar a través del vínculo de los compañeros del Alto Avellaneda, del Walmart de Avellaneda, con la central, es lo que hoy humildemente tratamos de exportar hacia los compañeros que están en Córdoba, en Santa Fe, en San Luis, en San Juan, en Mendoza, todos los lugares donde tenemos contacto con esos compañeros, hacerles llegar esa información que para nosotros fue crucial para que ellos la apliquen en su lugar de trabajo, cambien a su sindicato, le cambien la forma de pensar, porque no es armemos un sindicato con qué dice el ministerio, que tiene que tener 20 secretarías, ponemos 20 secretarías cuando funcionan dos, la que sale a recaudar en los supermercados chinos y la que convoca elecciones, pero las otras no sirven para nada. Porque no le dan utilidad a la Secretaría de Derechos Humanos del Sindicato de Comercio, de acá de Capital, fue a intervenir para retirar a la patota de la comisaría el día que habían golpeado a los compañeros, y esa funcionaria del Secretaría de Derechos Humanos del Sindicato de Comercio de Capital es funcionaria, secretaria del Consejo Federal de Derechos Humanos de la Nación, es una funcionaria que está ahí con Dualde, se llama Susana Santomingo. Estábamos ahí, llegó, retiró la patota y no se preocupó por los otros afiliados que estaban golpeados. Entonces, esas cosas son las que nos afligen. Después, si el compañero quiere venir y formar parte de la central, bienvenido, nos pone muy feliz, pero nosotros queremos que en su lugar de trabajo sea respetado al margen de qué sindicato lo representa o qué siglas es la que lo identifican. Porque el compañero, sea de izquierda, de derecha, del PRO, CGT, CTA, en el lugar de trabajo el latigazo es el mismo para todos. Y muchas veces nosotros los trabajadores nos delimitamos los territorios. No me junto con aquel porque es trosco, no me junto con aquel porque es kirchnerista. Y después nuestros hijos van a la escuela pública junto con los de ellos y van con la zapatilla rota como todos y nosotros nos encerramos que no podemos compartir una lucha con otros compañeros porque entendemos que políticamente no nos favorece, le hacemos el juego no sé a quién. Y estamos en ese chiquero de ideologías que no nos sirven a nuestros hijos, a nuestra familia ni a nuestros nietos, y nos encerramos en eso, y eso es lo que está pasando en muchos lugares donde los compañeros tienen mucha fuerza para luchar pero no pueden atravesar ese cerco que se autoimponen, y es lo que vemos nosotros con los compañeros. Bueno, bien, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. En realidad uno podría concluir que, bueno, que hay una hay diferentes situaciones, pero hay una constante, ¿no?, que marcan todos los compañeros, que es la necesidad de conocer derechos, de capacitarse y de participar fundamentalmente para cambiar esta situación, ¿no? O por lo menos mejorarlo un poquito. Lo que en realidad estos son como ciertas conclusiones muy provisorias, que nos gustaría mucho seguir estos intercambios con ustedes, con otros compañeros, así que los volvemos a invitar cuando puedan venir. Nos gustaría muchísimo seguirla porque hay muchos temas que fueron surgiendo. Sí, María del Carmen, ¿querés decir algo? Sí, también me surge de todo esto que es muy importante el ir dialogando despacito, en la medida, con bastante disimulo respecto a la patronal, ¿no? Ir dialogando con los compañeros. Acá había compañeros que en otros momentos han planteado que se reunían en otros lugares. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, que un compañero estaba sufriendo un problema y que no sabe cómo salir, por ahí la idea sería, se me ocurre, decirle, bueno, ¿no? Nos encontramos, qué sé yo, en el bar de la esquina y charlamos tranquilo. Es decir, que para ver cómo de a poquito, porque así nos comentaron otros compañeros de los sindicatos, se fueron organizando, independientemente de que de estar en el lugar de trabajo y charlando cómo se podía ir adelante. Bueno, hasta la próxima. Sí, yo quería decir esto, lo último. A mí lo que me llama bastante la atención es de que nosotros tenemos lo que sería el Centro de Empleado de Comercio, que como yo como de empleado de comercio es el que me representa, pero yo lo que noto es de que es el que menor me asesora a mí con respecto a mis derechos. Es el que menos. Yo al no saber de mis derechos no puedo exigir. Y veo que hay diferentes agrupaciones que luchan por lo mismo, por el mismo objetivo, tienen sus ramas, pero veo que luchan por lo mismo. Pero el que realmente nos tendría que apoyar, veo que no lo hace. Eso es lo único que... Bueno, va a haber que nuclearse entonces con los que sí lo hacen, ¿no? Bueno, vuelvo a decir, lamentablemente estamos... ya Javier, que es el compañero que sigue con el programa Entre Mate y Parche, está aquí mirándonos, así que nos vamos a tener que ir. Muchísimas gracias, los esperamos de nuevo, y bueno, y muchas gracias de nuevo. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí, que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo. Dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. De mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. La paloma y di que no, que así que no trabajo yo, que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo.